Encargado de la gasolinera, no, pero podemos ofrecer nuestras tarjetas de combustible para compañías. El director de la estación estará contento para ayudarte con cualquier información que necesitas.